Dale, dale, dale, dale. Todo bien. Dale, dale, dale, dale. Todo bien. Dale, dale, dale, dale. Todo bien. Dale, dale, dale, dale. Dale, dale, dale, dale. Todo bien. Dale, dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Para vivir un poco, poco a poco. Para sentir un poco. Para sentirte que da vida. Vale la pena, dale. Todo bien. Lo que quiero toco. Para que seas más feliz. Para seguir hay que poner empeño. Y todo bien. Dale, dale, dale, dale. Sé feliz y todo bien. Dale, dale, dale. Vivir un poco hasta llegar a sentir la alegría de todos. Dale, dale, dale. ¿Para qué tratar de sentir que vivir cantando con mucho amor? Todo bien. Suerte en la vida. Vamos y bailas, no olvides que hay mucho para vivir. Por eso dale, dale, dale, dale. Oh, dale, dale, dale, dale. Todo bien. Oh, dale, dale, dale, dale. Hay que tener las cosas claras. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Dale, dale, dale, dale. Todo bien. Dale, dale, dale, dale. Todo bien. Dale, dale, dale, dale. Todo bien. Dale, dale, dale, dale. Dale, dale, dale, dale. Todo bien. Dale, dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Para vivir un poco, poco a poco. Para sentir un poco. Para sentir que queda vida. Vale la pena, dale. Todo bien. Lo que quiero toco. Para que seas más feliz. Para seguir hay que poner empeño. Y todo bien. Dale, dale, dale, dale. Sé feliz y todo bien. Dale, dale, dale. Vivir un poco hasta llegar a sentir la alegría de todos. Dale, dale, dale. ¿Para qué tratar de sentir que vivir cantando con mucho amor? Todo bien. Suerte en la vida. Vamos y bailas, no olvides que hay mucho para vivir. Por eso dale, dale, dale, dale. Oh, dale, dale, dale, dale. Todo bien. Oh, dale, dale, dale, dale. Hay que tener las cosas claras. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien.